çocuk. No siga buscando. Sintoniza El Estrado, un programa de análisis social y cultural en el 95.7 de la FM. Radio Málaga. Expresamos tu voz. Que es el hijo de Ovidio, le dieron golpe a mi hijo Carlos, le dieron golpe a mi hermana Miraida, a Lázaro, a todos los que estaban detenidos, le dieron golpe a todas esas personas que estaban. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. El cadáver de una mujer con visibles huellas de tortura fue abandonada en un terreno baldío en la colonia Barrio Alto. Vecinos del lugar comentaron que la víctima, identificada como Manuela Mejía, de 30 años, traía la cabeza tapiada y las manos amarradas. El cuerpo fue localizado a las 12:30 horas del miércoles en las calles Hospital y Aldama. A simple vista, los policías... Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Buenas noches, son las 23 horas de este sábado 17 de agosto de 2012. 19 son los grados que hay en el exterior de nuestros estudios. Comenzamos ya una edición más de su programa favorito de radio, de su programa de debates. Atención, porque hoy hablaremos de los derechos humanos. Los derechos humanos son libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona. Etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición debe de ser respetada. La realidad es que solamente los países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos, Carta Internacional de Derechos Humanos, están obligados jurídicamente a su cumplimiento. Vamos ya con nuestros tertulianos, con quienes compartiremos mesa e intentaremos introducirnos en tan apasionante debate. Iván Pérez, presidente de la APDHE, Asociación Pro Derechos Humanos de España. Buenas noches, don Iván. Muy buenas noches. Más cerca, a mi derecha, tengo a una habitual colaboradora y amiga, Marta García, que es periodista de La Vanguardia y compañera de micrófonos. Desde 1998 hasta 2004 fue corresponsal en distintas zonas sumergidas en conflicto bélico y donde pudo ver en primera persona el significado de lo que hoy proponemos. ¿Calurosas noches, Marta? Calurosas noches. Me gustaría, Carlos, agradecerte el interés por divulgar estos temas de tan rabiosa actualidad. Empezamos, señor Pérez, con los países que no firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Efectivamente. Países contrarios a esta Declaración Universal o al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Hay quienes no lo firman: República Popular China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón, India o Guatemala. Marta, ya dentro del entorno social o jurisdiccional, ¿hasta dónde llega la identificación del individuo con respecto a este tipo de protección de sus derechos? Se puede decir que los derechos humanos definen las condiciones que permiten crear, digamos, una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros. Mi pregunta es sencilla, ¿eh? ¿Se puede vincular a la memoria histórica con ciertos aspectos de la defensa de estos derechos? Aquí ya entramos en un terreno totalmente vedado. La aprobación de esta nefasta ley en diciembre de 2007 ha abierto una nueva etapa para el odio y el rencor entre los españoles que el gobierno de Zapatero... Esa impresión, señor Pérez, no es digna de una inteligencia como la suya. Vamos a ver, estamos hablando de la reparación y... tal vez del reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Es necesario hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de sus familiares. Es hora de cerrar heridas. Con este tipo de legislación se abren heridas y se provocan divisiones entre la sociedad. Yo lo siento mucho por los muertos bajo las cunetas, pero los muertos no comen y los 5 millones de parados necesitan alimentarse. Insisto en mi respeto. Insisto. Absurdo. Me parece absurda esa definición, cuando la justicia francesa recientemente ha indemnizado a víctimas del holocausto. Por esa misma regla, tendremos que indemnizar a todos aquellos judíos expulsados de España en el siglo XV por obra y gracia de los reyes católicos. Creo que en muchos casos, esto es un dar y no parar, muchos descendientes de las víctimas de esta guerra del 36 se suman a pedir indemnizaciones cuando ni siquiera saben nada de la biografía de sus ancestros. Señores oyentes, vamos a rebajar tensiones con un pequeño corte. Que la memoria histórica en este momento es enterrar fosas. Yo estoy con la familia García Lorca, para entendernos. ¿No le parece que debiera no es el momento? ¿Y cuándo habría que hacerlo? Nunca. ¿No cree que esa gente tiene derecho, como ellos piden, como nos dicen a los medios de comunicación, de enterrar a sus muertos como ellos quieren? Supongo que sí. Y eso se puede hacer sin memoria histórica. Se puede hacer por un procedimiento más sencillo. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado. Don Santiago, vamos a terminar. Usted sabe que siempre que la entrevisto al final, si alguna vez no he hecho referencia a algo que a usted no le apetece, que está cansado ya de hablar de paracuellos, pero enseguida los oyentes me llaman: hombre, Luis, ¿por qué no le preguntó usted? ¿Por qué no? Usted ha dicho ya todo lo que tenía que decir a propósito de paracuellos. Mire don Santiago. Usted, Luis, váyase usted al infierno. Me ha hecho usted esa pregunta cada vez que me ha interrogado. Le he contestado. Estoy hasta el copete de escucharle a usted preguntarme lo mismo cada vez que hemos hablado. Usted me ha dicho que es que hay gente. Sin nadie que decida tu destino, ni tu música. Sin nadie que decida por ti. Nuevo Opel Corsa sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y toda la libertad que estabas buscando. Opel, wir leben Autos. No siga buscando. Sintoniza El Estrado, un programa de análisis social y cultural en el 95.7 de la FM. Radio Málaga. Expresamos tu voz. Continuamos debatiendo. En ocasiones el acaloramiento hace presencia en las concienzudas exposiciones de nuestros invitados. De esta forma sabemos que la radio está más viva que nunca. Quisiera añadir al respecto, si me permiten ustedes, que la ley de memoria histórica facilita el acceso de los ciudadanos a la información que sobre ellos o sus familiares se guarden en los archivos, registros o fondos documentales públicos. Estos documentos se hacen públicos y estos documentos llevan inscritos los nombres de gente vinculada a ambos bandos, perjudicando seriamente la integridad. Menuda tontería. La integridad de los verdugos. Déjeme hablar. ¿Los verdugos? Señora García, estamos hablando de una guerra civil. Hablamos de barbaridades por ambos bandos. Considero que la intención del afortunadamente desaparecido gobierno zapaterista era y es levantar un fuerte rencor y dividir a la sociedad. Si usted quiere también, hablamos de la quema de iglesias. La polémica sigue candente. Yo considero, bajo mi humilde impresión, es que la memoria insta y recopila documentos relativos a la guerra civil y todo lo relacionado con la dictadura. En otra índole, los muertos merecen un respeto, pero lo que se debe de buscar es otra forma de financiación que no ahogue tanto al Estado. Existen otras urgencias y con esto no quiero faltar al respeto, ni mucho menos. No. Se falta al respeto cuando se refiere al tema con tanta ligereza. Ustedes tienen familiares enterrados bajo las cunetas o en fosas sin identificar. Según el Boletín Oficial del Estado, en el 2011, únicamente se han concedido 5,6 millones de euros para financiar 190 proyectos de excavación y estudio. ¡190 Una proyectos! ¡Una verdadera barbaridad! ¿Cojo papeles? Mire. Y tiro de datos oficiales. Vamos a ver. Si usted quiere... Desde 2006, año desde el que se vienen concediendo subvenciones para proyectos relacionados con la memoria histórica. Espera un segundito, vamos a ver. Aquí tenía yo las cantidades. 25,1 millones de euros, de los que 8,1 se han dedicado a proyectos de fosas, 3,3 millones a actividades relacionadas con testimonios orales y escritos. Y si quiere, suma y sigue. Bien, amigos, no llegue la sangre al río. Lástima del tiempo que se acaba. Muchas gracias por esa compañía. Iván Pérez, presidente de la APDHE. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marta García, periodista y corresponsal. Muchas gracias. Hasta otra. Pues nada más, amigos, un placer. Si les gusta estar informados, no olviden que el próximo sábado a las 11 de la noche tienen una nueva cita con el estrado. Hasta la próxima.